no baki makape e pai yo kole ko fali se ko finga ko sukola baninga bolingo ezanga kayo osuka senanga mboma be e pai yo kokende usali na masolo ya bato mosusu. Epi na come case, boti cae, que cose cangae, moto moco te zamba que di, la moquili la sali pape. Atención, nante la yango, maninga mingi baungae, la baye, ma merita resite, la ipa yango la va move, yango comi na putu mayele. Hola la liso polele oye ba liso soko kima bambu maya kokolo e oh mwana yo kasie gala nenge na yo oh mwana yo yo kokoringo oh mwana yo gala mo kakate maneno baki makape epai yokole kozali se kofinga kosukola baninga bolingo ezanga kayo osuka esenanga mbomabe epai yokokendo meseni se kofanga kosukola baninga come case, botica e de coste canga, moto moco de tambaqueli, la moquilla ya salí papel. Atención, ande vayango, baninga mingi babungae, la baye, ma merita resiste, ba ipa yango na ba mecho, ya moco mi, la putu mayele, hola la liso polele, oye pa, Suzuko kima, bambu maya kokoloe Oh, mwana yo, kala motindo na yo Oh, mwana yo, oh, kala e Oh, mwana yo, prend ta raison Oh, mwana yo, oh, kazi Corico Oh, mon Dieu. Hey, hey, hey. Tangambo, ele kakate, lo fungu, ele kakate, epai, yo kokendo mbali, na batose, ya batu mosusu.